Hola, hoy quiero hablar de la flibanserina o Viagra femenina, como la quieren vender. No es un tema estrictamente vinculado con la sexualidad, pero sí tiene mucho que ver con la sexualidad y con cosas que puedan ocurrir en un futuro. A ver, el tema es que cuando se descubrió la Viagra se hizo muchísimo dinero y eso abrió las puertas, la posibilidad, la imaginación de las farmacéuticas para poder inventar una pastilla que hiciese lo mismo para la otra parte de la población que les faltaba, las mujeres. Y aquí es donde entra la flibanserina. Tradujo en su momento un pequeño trozo de un reportaje sobre medicamentos en general que hizo la televisión catalana. Que explica más a fondo el tema. No es mi intención volver a explicar lo mismo ni explicar lo mismo. Ese reportaje está subido en el Vimeo, de Avenés, con subtítulos en español, y lo podéis ver y veréis de qué va el tema y por qué es un medicamento de por sí mismo dudoso, por así decirlo, y por qué realmente no debería ser llamado Viagra. Pero sí quería hablar de por qué en su momento, cuando estaban intentando aprobarlo en Estados Unidos, por qué los asexuales se involucraron en el tema e intentaron pararlo, y por qué yo considero que es algo de lo que se deba hablar, a pesar de que creo que en Europa o en España no está ni siquiera aprobado para su uso. Pero no me extrañaría que acabase aprobado aquí también y que nos lo encontrásemos. El tema es que, evidentemente, si lo venden como una medicina para arreglar el deseo sexual, corremos el riesgo de que lo estén mezclando con atracción sexual. Corremos el riesgo de que digan, si hay una medicina, es que es una enfermedad, lo que tú tienes es una enfermedad, cuando evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros no hemos perdido nada, nosotros no estamos angustiados porque antes teníamos algo que ahora no tenemos. La única angustia que tenemos nosotros es la provocada por otros, por no encajar en el ideal que nos están vendiendo. No es una enfermedad y no hay una medicina y esa medicina no nos va a curar. Y por eso es importante que creo que se sepa que existe este medicamento, que puede que en un futuro lo tengamos aquí y que podáis defenderos, podáis decirlo. Puede que ese trozo de reportaje os ayude a pasárselo a alguien si en algún momento alguien os viene diciendo que os puede curar, para que, por supuestísimo, si un ginecólogo, un sexólogo, un psiquiatra, un psicólogo, el cuñado de turno o quien sea os dice que os toméis la medicina, que sepáis que no, que esto no es así, que esto no cura la sexualidad, no hay nada que curar con la sexualidad y que no tiene absolutamente ningún impacto sobre la atracción sexual y ni siquiera está claro que tenga un impacto sobre el deseo sexual. Y eso es todo. Se llama flibanserina. El nombre comercial en Estados Unidos es ADDY, ADDY. También lo llaman Viagra femenino y si os lo encontráis un día, mi recomendación sería que salgáis corriendo en sentido contrario, investiguéis sobre el tema, encontréis opiniones, aparte de quien sea que os lo haya recetado, tal vez buscad una segunda opinión, y hasta que no estéis bien informados, no os gastéis el dinero y no os lo toméis, porque posiblemente estáis perdiendo el tiempo y lo único que haga sea generaros expectativas de curar algo que no necesita ser curado porque no es ninguna enfermedad. Y eso es todo y hasta luego.